Cuando teníamos una ley aprobada y a esta altura debíamos estar en proceso de implementarla, se hizo pública la presentación ante la Corte Electoral de algo más de 69.000 firmas que buscan interponer un recurso para que la ley sea derogada. Estamos hablando de la Ley Integral para Personas Trans, y en estos días asistimos a un revival de lo que fue octubre de 2018, cuando esta ley fue discutida en el Parlamento y ocupó mucho espacio en los medios de comunicación. Esto volvió a suceder unas semanas atrás, cuando las firmas para derogarla fueron presentadas. Sus impulsores son Álvaro Dastúe, diputado del Partido Nacional y pastor de la Iglesia Misión Vida, y Carlos Viafigliola, del Movimiento Social Cristiano, que también forma parte del Partido Nacional. Este último desfiló por los medios de comunicación y, aunque en muchos casos no se halló bien parado en el intercambio con los periodistas, de algún modo se reinstalaron dudas sobre los contenidos de la ley y sobre la posibilidad de que continúe vigente. La argumentación de quienes impulsaron la recolección de firmas vuelve a centrarse en la difusión de mentiras y verdades a medias, algo que fue denunciado desde la campaña por la Ley Integral para Personas Trans, que ha logrado reunir algunos testimonios de cómo fueron conseguidas varias de esas firmas. Otra vez se vuelve a discutir no sobre la ley, sino sobre su caricatura. Una y otra vez se hace necesario remarcarles que la ley no dice lo que ellos están diciendo, y una y otra vez persisten en su línea argumental, que no por casualidad aparece blindada a cualquier contraargumento, porque es a partir de ahí que ese sector político está construyendo su identidad. Un sector político que habla de un orden natural, que excluye y estigmatiza la diferencia, que habla de una familia ideal, que suele ser la que expulsa a las personas trans y las condena a una vida de vulneración. Un sector político que intenta capitalizar el miedo y la desconfianza para perfilarse. En los últimos tiempos, Uruguay ha visto consolidarse una derecha que se fundamenta a partir de la religión, algo que no es común en el país, una derecha que ocupa las calles, que disputa el espacio público, que milita contra las conquistas sociales. Un sector así llegó al poder en Brasil y estamos viendo las implicancias de esto. Pero además de las convicciones religiosas del presidente Bolsonaro y varios de sus ministros, Paulo Guedes, quien fue designado al frente del Ministerio de Economía, no se basa en la ley divina, es un neoliberal formado en la Universidad de Chicago, que promueve medidas contra la clase trabajadora y los sectores populares. Para los movimientos sociales se plantea la necesidad de aprender de las experiencias de lucha, de sumar fuerzas y estar alertas para las futuras luchas que se vienen. En esta perspectiva, ¿cuáles son los desafíos políticos de las organizaciones trans? Para conversar sobre estos temas, invitamos hoy a integrantes de dos organizaciones. Bien, estamos aquí con Rodrigo Falcón y Ciro González, de Trans Voice Uruguay, que es un colectivo fundado a fines de 2014, que trabaja por los derechos de los varones trans, incluyendo a la niñez, adolescencia y familias trans. Bienvenidos. Gracias. Compartimos mesa también con Josefina González y Diana Sellanes, de Unión Trans, que es una organización bastante reciente, fundada en el 2018, pero que está integrada por personas que ya vienen una importante trayectoria en la militancia en torno a la diversidad sexual. Y habíamos invitado también a Karina Pankiewicz, se dice así, sí, ¿verdad? Sí. De ATRU, de Asociación Trans del Uruguay, pero lamentablemente, como les comentábamos al principio, hoy no nos puede acompañar. Bien, bueno, todas estas organizaciones trabajan para defender los derechos de las personas trans ya de hace bastante tiempo. Integran la campaña por la Ley Integral para Personas Trans y, entre otros espacios, integran el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, que está trabajando en la reglamentación de la Ley Integral para Personas Trans. Pero para arrancar, queremos preguntarles cómo recibieron la presentación de las firmas y cómo la analizaron desde sus propios colectivos y también desde el marco de la coordinación de la campaña. Bien. Josefina. Arrancamos. Bien, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Saludo a toda la gente presente. Que sí, fue un proceso bastante complejo, ¿no? Esto de esta contracampaña o esta interposición de referéndum, esta posibilidad de interposición de referéndum a una normativa que tiene un claro anclaje en derechos humanos, ¿no? Obviamente que las organizaciones sociales o quienes activamos por los derechos humanos hace mucho tiempo con perspectiva de diversidad sexual, nos cayó como de muy mala manera el hecho de la forma en la cual se desarrolló toda esta campaña pro referéndum. No en lo que tiene que ver con mismo la campaña, que es legítima, que es legal y que es legítima, sino en la forma en la cual se fueron desarrollando diferentes dispositivos de estas organizaciones con un claro anclaje en los sectores políticos conservadores de la derecha de nuestro país, pero también con un claro anclaje en lo que tiene que ver con organizaciones de la fe que hoy en día están trabajando justamente más con una vinculación o con una ideología política. Ya no se habla de fe, sino que se habla de política. Entonces eso tiene que poder decirse y poder establecerse públicamente, porque en realidad estamos ante un hecho bastante peligroso. Justamente les voy a devolver ese concepto, porque ellos de nosotras hablan de que somos peligrosas. Bueno, yo considero que su ideología y su aplicación de la política disfrazada de fe es muy peligrosa para una democracia y para un pueblo en su conjunto. Entonces, de alguna manera, lo que nosotras rebatimos y estamos en desacuerdo, las organizaciones que integramos la campaña y quienes venimos activando desde hace mucho tiempo, es el hecho de la forma en cual se realizó esa campaña, que fue en base a mentiras, a engaños, al fraude y un montón de cuestiones ahí como medias engorrosas que tienen que ver con la contratación de, por ejemplo, organizaciones sociales que trabajan con personas vulnerables, que pusieron puestitos para recolectar firmas, salieron a mentir a la calle, con esas vinculaciones históricas que se vienen dando en este último tiempo, sobre todo de lo que tiene que ver con el Partido Nacional y algunos sectores de Misión Vida y de los hogares Veraca, que sabemos que tienen una articulación, un trabajo en conjunto, y bueno, en este momento lo volvieron, en este proceso de la campaña, volvieron a remarcar esa alianza, y realmente creo que tiene que preocuparnos a todas, a todos, a todes, estas alianzas peligrosas que terminan materializándose en esto que bien dijiste vos al principio en la introducción. En un claro ejemplo es Brasil, lo que viene pasando en Brasil con estas alianzas perversas entre lo que tiene que ver con instituciones de la fe que activan desde la política en alianza con sectores conservadores de la política más de la derecha, ¿no? ¿Y desde TVU? ¿No querés decir algo más? No, yo quería agregar que también esta campaña nacional por la ley integral para personas trans surge también como una contracampaña frente a una primera entrega de firmas que hicieron ellos cuando la ley estaba en discusión en el Parlamento. En ese entonces se entregaron unas 16.000 firmas, creo que fue, de una procedencia media extraña que nunca supimos muy bien si eran, si se habían recolectado online, si, ¿por qué no? Porque sí nos enteramos que habían puestos en la calle en algunos puntos, pero no fue algo tan masivo quizás como esto, que tuvo una campaña con un nombre, ¿no? La campaña Todos Somos Iguales, creo que se llamaba. Y bueno, sí, esta entrega a mí personalmente me tomó por sorpresa, sí, porque en realidad además ellos habían planteado a los medios una semana antes como que estarían con dificultades para llegar en ese entonces, y después, una semana después, ya habían superado ampliamente la cantidad necesaria para conseguir las firmas. Entonces, eso también creo que habla de una situación que estamos viviendo a nivel regional, con el resurgir de ciertos discursos, la habilitación además de ciertos discursos que cualquiera... eso es algo que incluso hemos hablado mucho en conversatorios que hemos tenido y actividades con otras compañeras trans y compañeras de feministas también. Esa habilitación, a nadie hoy en día se le ocurre tener un discurso, por ejemplo, antisemita, ni nadie se le ocurre sacarle a las personas afro la cuota de afrodescendencia, pero sí se puede decir explícitamente en cualquier medio, en donde sea, cosas que atentan, que son violentas contra las personas trans. Esas violencias después recaen sobre nuestros cuerpos, esos discursos donde se nos atribuyen privilegios que no son, también eso se vuelve contra nosotras también, ¿no? Sobre todo los cuerpos de las mujeres trans, que somos las que a veces estamos como más expuestas a ese tipo de violencias. Sí, ustedes han detectado ya varios casos de compañeras trans que han sufrido violencia, y se hace referencia explícita a la ley cuando se la discrimina, se las violenta, se las insulta, etcétera. Sí, en los últimos 20 días, 15 a 20 días, hemos tenido tres casos de compañeras cercanas que han sufrido violencia, y bueno, y en las denuncias obviamente se manifiesta esto de que parte de las agresiones verbales hablaban sobre los privilegios o sobre la ley, o que te vamos a sacar la ley. Y además hay una relación directa, porque el caso de Salto fue posterior a la aprobación de la ley, y ahora cuando vuelve a resurgir el tema de vuelve a discutirse la ley en los medios, vuelve a aparecer vuelven a darse estas situaciones de violencia, como que hay una relación clara entre los discursos que se promueven de ciertos sectores y cosas que terminan repercutiendo en la vida de algunas personas. Sí, totalmente. Desde TVU, Rodrigo, Ciro, ¿cómo vieron esta presentación de firmas y este proceso que se está dando ahora? En realidad, a nosotros no nos llamó mucho la atención, pues era algo que estos políticos ya habían dicho, que iban a tratar de llegar a un referéndum. Ya ellos lo habían dicho públicamente. Entonces, como que sabíamos que iban a atacar por ese lado. Como dijo José, o sea, lo que a nosotros más nos llama la atención es cómo desde sectores donde se predica un discurso de amor, donde se trata la fe, donde se supone que trabajan para los sectores también vulnerados, cómo pueden ellos utilizar las mentiras y salir con discursos de odio, ¿no? Por ahí se nos dice que ellos no generan odio, que están diciendo verdades y la realidad es que no están diciendo verdades, que están utilizando de alguna forma mentiras, ¿no? Porque no es siquiera una interpretación de la ley, no, son totalmente mentiras, son cosas que la ley no lo dice y eso genera en la población cierta bronca, ¿no? O sea, si te dicen que te van a tocar la jubilación, como le dijeron algunas personas, para sacar un beneficio económico para las personas trans y que es para todas las personas trans, o sea, eso ya genera una incomodidad en la persona, ¿verdad? En la sociedad. Si te dicen por otro lado que vos no vas a tener dominio sobre tus hijos, por más que los hijos no son propiedad de nadie, pero que no vas a poder poner límites o lo que sea, eso también genera una incomodidad en la sociedad y eso, quieras o no quieras, va juntando bronca y después terminan estas cosas. ¿Qué pasa? Nosotros los varones trans pasamos desapercibidos en la sociedad. Entonces por eso no nos atacan, ¿no? Estamos, como bien dice, medios camuflados, ¿no? Entonces las gurisas son las que llevan siempre las de perder. Históricamente ha pasado así y va a seguir pasando. Ellas siempre van al frente de la batalla. Y esto, bueno, hay que intentar cortarlo, ¿verdad? Y justamente creo que la mejor forma es abrir estos espacios para poder hablar de lo que realmente dice la ley o cómo van a ser nuestras acciones de aquí en más. Actualmente están impulsando por vía judicial un proceso por incitación al odio. ¿Por qué eligieron esta vía? ¿Cómo va a seguir como este proceso? ¿Qué expectativas tienen? Bueno, sí, decidimos tomar esta medida justamente porque nos parece que es lo que corresponde, ir por la vía de lo legal y hacer uso de los derechos consagrados que ya tenemos y de las leyes que nos amparan también, justamente en esto de que decía, ¿no? De, bueno, esta habilitación que hay, que parece que nadie dice nada, que esta gente puede con total impunidad decir cualquier cosa sobre nuestras identidades y no se toman medidas al respecto. Tomamos la decisión en conjunto a la campaña, los colectivos trans y otros colectivos que no son trans, pero sí son de la diversidad, de presentar una denuncia penal contra ellos dos, que fueron quienes impulsaron la campaña, amparándonos en el código 148 y 149 bis de incitación al odio. Uh-huh. Pero además también contra la ley contra toda discriminación y xenofobia. Y también por fraude, por el tema de la juntada de firmas fraudulenta, porque hemos recibido comentarios de la gente a través de redes sociales que nos manifestaban, bueno, mirá, en tal lugar me pararon y me dijeron que esto era para, no sé, operar niños, o para descontarme, me iba a aparecer en el sueldo un descuento de la ley trans, ¿no? Como si fuera el IRPF, bueno, ley trans, el impuesto trans para pagar las cirugías de las personas trans. Entonces, sí, la verdad que escuchamos ese tipo de cosas, las creemos, además, o sea, creemos que eso se puede dar, porque incluso hemos escuchado barbaridades de quienes llevan adelante esta campaña en medios de comunicación. Y bueno, y presentamos esta denuncia. Estamos en el proceso judicial, ya fue tomado por fiscalía. Bueno, estamos viendo a ver que eso tiene un proceso, ¿no? A ver qué es lo que pasa en Sí, en ese sentido, sí, capaz que aclarar alguna cuestión de esto de lo que tiene que ver con la... Bueno, y también de referirme un poco a lo que tiene que ver con la opinión pública, en el tema de que también las personas que pertenecen a estos sectores más conservadores o que tienen que ver con esto de la campaña pro referéndum, tienen como un argumento muy, muy característico de esto de que dicen que nosotras, incluso en este proceso, las organizaciones que definimos como acción política, establecer una denuncia penal, estamos atentando contra el derecho a expresión. La libertad de expresión, el derecho de la libertad de expresión. Y bueno, yo quiero contestarles con respecto a eso, de que nada que ver, de que no es así, de que obviamente que nosotros respetamos muchísimo el derecho de la libertad de expresión, pero todo, toda libertad tiene un límite, y el límite se transgrede cuando realmente depositan odios, contenidos de odio sobre los cuerpos o las identidades trans, cuando tergiversan y mienten sobre contenidos de normativas que afectan directamente el desarrollo de la vida de las personas trans, que estamos hablando de una pobreza estructural, de una violencia estructural y de un exterminio de la población trans que no es de ahora ni es del año pasado, sino que viene desde el inicio de nuestra civilización. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Entonces, una parte importante de esta acción política que tiene que ver con la denuncia penal responde directamente a eso, de que ya estamos cansadas y cansados y que ya no vamos a permitir que cualquier personaje político o cualquier persona que ocupe un lugar de poder o no, o cualquier ciudadano, se arrogue el derecho de decir cualquier cosa, cualquier mentira y encima colocarnos y exponernos públicamente y colocarnos nuevamente en una situación de vulneración o de blanco fácil de ataque o de violencia, y que eso ya no lo podemos permitir, y que la libertad de expresión tiene límites, y los límites son cuando las personas mienten, engañan y depositan odio sobre ciertas subjetividades, que esos discursos o esos enunciados se materializan luego en las claras situaciones de violencia que han vivido nuestras compañeras en estos últimos 20 días. A mí me surgen dos preguntas, las voy a hacer un poco juntas, pero no tienen mucho que ver, es porque me da curiosidad, en realidad no, que la, el referéndum, porque me quedo con esto de hablar precisamente sobre las cosas, ¿no? Y... que, en materia jurídica, legal, digamos, ¿cómo es el que, para asustarnos un poco, para tener también un pie como ahí en la contrarrespuesta ahí, cuáles son, a qué deberían llegar, tienen, cuál es el proceso que deberían hacer para que sea efectivo un referéndum, digamos, cuán lejos estamos de eso, cuán cercano. Eso por un lado, y después quería referirme a una actividad que se realizó el sábado pasado, que convocó a varias personas en apoyo a la ley trans, más bien contra la derogación, que no tuvo, no sé si decir el apoyo, pero no fue promocionada por la campaña Ley Trans, como para saber un poco que por qué esos ruiditos ahí que se percibieron. Perdón, ¿cuál era la primera pregunta? La primera era el referéndum, que técnicamente lo desconocemos, capaz que porque hace mucho no hay un referéndum. Sí. Y saber que bueno, cuán asustados tenemos que estar. Sí, el primer paso es que la Corte Electoral valide esas firmas. Desde la presentación de esas firmas hasta que haya tienen 150 días, creo, la Corte Electoral para expresarse si se hace un pre-referéndum o no, y después de eso necesitan conseguir un total de 600.000 votos que tendrían que conseguir para poder hacer un referéndum en ese caso, ¿no? En una jornada, según tengo entendido, que es no obligatoria. Es no obligatoria. Claro. Bueno, no creemos que eso, si las firmas se validan, se llegue a esa instancia de un... pero bueno, igualmente no dejamos como de hacer campaña por eso, claro, ni de seguir en una asamblea permanente desde la campaña, y bueno, pensando acciones, tratando de informar, y bueno, diciendo la verdad, que es básicamente lo que ateniéndonos a lo que dice la ley. En realidad, la campaña se ha propuesto también, ¿no?, otro de los ejes frente a esto es no salir a discutir la ley nuevamente, o sea, no poner en discusión o en tela de juicio la ley en sí, porque esto es una ley aprobada que se va a reglamentar en breves. no, la idea no es salir a discutir la ley, sino informar lo que dice realmente el texto de la ley. Bueno, no, es, si dicen que se van a operar a los niños, no, eso no dice la ley. No se van a operar a los niños. Y entre las otras barbaridades que ahora no se me vienen en la cabeza, pero que se han dicho, o que nos van a pagar a todas las personas por ser, que somos trans, por ser trans, nada más. No, no es así. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta que capaz que para comentar un poco, agregar un poco lo que venía expresando la compañera, creo que hay que hacer un análisis ahí muy claro, muy fino, de que esto tiene también un antecedente y tiene que ver con aquel proceso que se inició con la interrupción voluntaria del embarazo, donde los mismos sectores de siempre, los mismos que también ahora están intentando interponer el mismo recurso, también lo hicieron en aquella oportunidad con la interrupción voluntaria del embarazo, con todas las compañeras feministas, con aquella lucha histórica que por suerte se dio en nuestro país y se logró ganar, que pasa lo mismo. Los mismos sectores volvieron a organizarse y unieron a impugnar de alguna manera y llevar, interponer un referéndum. Y nuestro país, sabemos que el electorado de nuestro país, 600.000 personas sin obligarlas no van a ir a votar. Sabemos que no se va a dar esa interposición, estamos segurísimas de eso. Pero también somos conscientes de que en este proceso se está haciendo campaña con nuestras identidades y se está haciendo campaña con nuestra ley. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, que estos personajes políticos que nadie los conoce, que no tienen una verdadera propuesta política, una propuesta seria, una propuesta de país con mejoras o con país con perspectiva de derechos, no la tienen, o sea, carecen de esa propuesta, están intentando darse a conocer públicamente, instalando temas de agenda y temas que realmente ellos intentan rebatir, pero con la excusa de darse a conocer y de juntar algunos votitos. Entonces, no seamos ingenuos, y también denunciamos estas cuestiones de que dejen de hacer campañas con nuestras identidades y que se dejen de hacer campaña con normativas, con perspectiva de derechos, porque también creo que como país tenemos el desafío de discutir públicamente como país y como cultura esto de si una norma con perspectiva de derechos humanos a un país como el Uruguay, que ha ratificado convenciones internacionales de derechos humanos, a ver si realmente se puede interponer un recurso de referéndum a una norma con un claro anclaje de derechos humanos. O sea, eso es importantísimo poder decirlo, porque creo que ese es un debate profundo y más a largo plazo o a mediano plazo, que nuestra cultura y nuestra sociedad tiene que necesariamente dar ese debate. Yo creo que una normativa que ampara derechos, que intenta de alguna manera levantar un poco más una población históricamente aplastada, oprimida y vulnerada, o sea, es una norma que no debería de ser, no debería de estar expuesta a una interposición de recursos de referéndum. Sí, como que se trata de no entrar en el juego de este sector o de estos sectores que, digamos, intenta como embarrar la cancha para capitalizar políticamente en un año electoral. Pero ese año electoral también trae otra serie de complejidades, me imagino, para el movimiento, para las organizaciones de ustedes, pero también para el movimiento de la diversidad en general y otros movimientos de porque también así como están, hay sectores que quieren capitalizar a partir de criticar los avances de derechos, hay otros sectores que quieren capitalizar a partir de como embanderarse de cosas que han salido, digamos. Uh-huh. Entonces como hay como un desafío de las organizaciones de mantener, me parece a mí, no sé, de cierta autonomía y no no sé, mantener, digamos, la agenda de lucha y tratar de que no esté contaminada por la campaña electoral, en el sentido que sea. Sí, convengamos que esto también volvió a habilitar otras cosas. Estas firmas se entregaron justamente en el... yo no sé si es un día internacional o es acá en Uruguay, pero ellos lo promocionaron así, en el Día del Niño por Nacer. Y justamente ese día se dio la primera marcha o concentración provida en el obelisco, sí, con gente que estaba ya con... Entonces, esto es la punta de un iceberg. Esto no es particularmente contra las personas trans. Empiezan por ese lado, que es como una población que obviamente que está integrada en este país, según el censo de personas trans, por unas 1,000 personas. Es muy fácil atacar a un colectivo que de repente no tiene las herramientas políticas muchas veces para poder defenderse contra este tipo de situaciones. Pero una vez que empecemos a habilitar de sacarle derechos a las personas trans, podemos seguir con quien sea. Sí, van por más. Vamos por más. Va a seguir con el aborto, con las mujeres, con afrodescendencias, con la comunidad LGBT, o sea... Sí, además como que se va conformando un frente reaccionario, uh-huh, que abarca desde sectores de iglesia, bueno, sectores militares que en los últimos días ya sabíamos que existían, pero de alguna manera se ha visibilizado más en los últimos días esa realidad. La Iglesia Católica también, que ha sacado hace poco un comunicado, y como que hay un frente que abarca distintos sectores religiosos y de otro orden también. El mismo frente que viene bajando a toda Latinoamérica hace muchos años, con una clara alianza de lo que tiene que ver con este brazo ejecutor de los evangelios, pero que también están en una clara alianza con el Vaticano y con el catolicismo. Acá no hay que ser ingenuas y poder decir de frente y mano la verdad. Hay una alianza perversa que está siendo financiada, que está siendo muy bien pensada, que tiene mucho dinero y que tienen instituciones, que tienen historia y que tienen mucho dinero y mucho poder en la historia de nuestra civilización. Entonces, eso hay que decirlo. Es una alianza perversa que está bajando de Europa hace muchos años y viene llegando a Latinoamérica, primero con un claro anclaje en Paraguay, Perú, y con nuestro país llega recientemente a través de estas organizaciones que se llaman Con mis hijos no los tocan, o Mis hijos no te metas, que tienen la misma base en Paraguay y en Perú, la misma forma organizativa con otro nombre, y también vienen de anteriormente de la organización española que se llama Hazte Oír, que es aquella que sacó los micros de que los nenas tienen pene, las nenas tienen vulva, y esos micros que recorrieron toda Latinoamérica y que hubo tremendo lío en Chile y en otros países que le prohibieron la entrada, o que las organizaciones, por suerte, pro derechos, se organizaron y les prohibieron la entrada a esos discursos de odio y esos discursos hegemónicos, conservadores y naturalistas. Entonces yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Son sectores conservadores antiderechos que están contra todo lo que puede ser libertad o derechos. Entonces creo que hay que nombrarlos con nombre y apellido y poder decir, bueno, son ustedes, los tenemos identificados y no van a poder con nosotras. Retomo un poco la pregunta de Salva, quedó ahí como colgada, pero que tenía que ver con la convocatoria del sábado pasado y de la campaña que no adhirió, digamos, a esa convocatoria. Y agrego también en relación a esto, ¿cómo piensan seguir en términos de estrategias, capaz que más concretas, ¿no? ¿Cómo piensan desarrollar la campaña contra esta propuesta de referéndum, digamos? ¿Qué acciones concretas están pensando cómo desarrollar a continuación o no? Capaz que piensan más bien bajar la pelota de alguna manera. Sí, bueno, desde la campaña siempre, bueno, la idea es seguir en las asambleas permanentes y bueno, ahí hay mucho de dialogar con el resto de los colectivos y llegar a acuerdos también, pero ya hay cosas que tenemos en claro, que bueno, que es la no filiación a lo político partidario, es la independencia del movimiento social como tal, la voz de las personas trans en primera persona, pero también buscando generar alianzas desde las personas que no son trans, porque obviamente necesitamos, justamente esta campaña nace porque los colectivos trans en Uruguay no somos tantos, no podíamos llevar adelante una campaña si no era con la cooperación de todos los colectivos de la diversidad, feminismo, afrodescendencia. La idea es seguir como en ese eje, no poner la ley en discusión, pero sí informar, generar actividades tanto a nivel en la calle, con la venta de los pañuelos, que la gente se identifique, que se informe, pero todo además en esta campaña surge desde lo autogestivo también, y eso a veces tiene como ciertas dificultades, que es por ejemplo, no sé, para generar material audiovisual, a veces no tenemos alguien que nos pueda generar los recursos humanos para generar material audiovisual a tiempo y tener, ¿no?, videos informativos de repente que pero bueno, estamos como en ese proceso y tratando como de eso, articular con el resto de los colectivos que integran la campaña para seguir adelante con nuestro cometido, que es, bueno, informar y que esta ley se apruebe y nada, y se consagre como tal. Con respecto a lo que venían preguntando de la actividad puntual del 6 pasado, lo que se estableció por asamblea de la campaña nacional por la ley integral para personas trans fue esto de, bueno, lo que acaba de decir la compañera, esos ejes, esos lineamientos muy generales que tienen que ver con, y que son como el leitmotiv también de esta campaña, que es, bueno, la independencia a través de la autogestión y la autonomía y el tema de la construcción de la voz política trans en primera persona. Pero también la asamblea, una vez que se aprueba la ley en octubre del año pasado, decide por asamblea, decide no hacer ninguna actividad masiva pública, de festejo ni de nada, hasta que no esté firmado el decreto reglamentario de la ley integral para personas trans. algunos varones trans conocidos porque forman parte de algunas organizaciones decidieron hacer esta actividad pública masiva del 6. La campaña entró en diálogo con ellos y de hecho se comunicaron a través de mensajes. Les dijimos que si podían aplazar esa fecha o si podíamos de alguna manera coordinar, coorganizar esa actividad con ellos. La respuesta fue negativa, que ellos no iban a coordinar nada con nosotras, con la campaña nacional, y que tampoco, que si queríamos y podíamos adherir a dicha actividad. Nosotros dijimos que estábamos faltándonos el respeto, un proceso que habíamos iniciado desde hace mucho tiempo y que esta campaña había trabajado muchísimo por este proceso y que realmente entendíamos de que no estaban respetando una decisión colectiva de una asamblea que trabajó y que instaló no solamente una voz política en primera persona, sino un nuevo sujeto político que fue construido por esta campaña y que esta campaña nacional había repercutido de manera favorable a la aprobación de la ley también. Entonces les dijimos que nos íbamos a expedir públicamente de que no adheríamos a esa actividad. Simplemente fue eso. Queríamos de alguna manera expedirnos y decir, no organizamos esto y no somos esta actividad. Sin condenarla, sin ningunearla, sin nada. Simplemente creo que el comunicado fue correcto y dijo, bueno, la campaña nacional, a través, porque también recibimos muchísimas consultas a través de mensaje por nuestras vías de redes sociales, y queríamos también contestarlas a gente de que nosotros no estábamos detrás de la organización de esta actividad en específico. Sí, mucha gente no sabía si ir o no ir, porque al no convocar la campaña, entonces, ¿qué hago? Pero también estoy de acuerdo con que haya alguna actividad de repente de este tipo. De todas maneras, la actividad que hicieron en la feria el domingo, sí, con pañuelos fue muy importante. De hecho, se ven por todo Montevideo, hasta se volvieron a ver los, sí, pañuelos, sí, amarillos. Eso es un logro que se instaló desde la campaña. Y ya está, es como que el pañuelo, pero amarillo... Eso es, sí, el resultado justamente del trabajo autogestivo, o sea, es algo que tiene un laburo atrás. A veces se piensa que es como un puesto y que los pañuelos llegan mágicamente, o que tenemos una impresora de pañuelos. Porque viene de China, Tenemos jornadas intensas donde lo que hacemos es, bueno, en un principio cortábamos los pañuelos a mano, después eso, por suerte, por esas cosas de la vida, que casualidades, la mamá de uno de los chicos de TVU tenía una cortadora de tela industrial. Le salvó la vida. Y nos salvó la vida y nos cortó los rollos de tela que teníamos. En una tarde ya teníamos los rollos cortados. Y bueno, después tenemos jornadas donde, bueno, se invita a los colectivos. Che, tal día arrancamos a las 2 de la tarde y terminamos 3 de la mañana igual, serigrafiando pañuelos, con chablones y la tela, y bueno, bueno, esta parte también de esta actividad que no quisimos participar fue justamente porque sabemos que había como una movida medio institucional detrás de ella, ¿no? Con la Intendencia de Montevideo, y bueno, quisimos como alejarnos también un poco. ¿Pero organizada por la Intendencia? No organizada, pero sí las cosas que el material, los parlantes, todo micrófono, audio, luces, explanada, permiso para la explanada, todo eso lo gestiona la Intendencia. Claro. Bueno, entendimos que no hay una independencia del movimiento, quienes organizaban esa actividad también. Había un claro acuerdo o diálogo con la Intendencia. Además que también habían algunos personajes ahí, algún que otro personaje de nuestra comunidad que también tiene una clara vinculación con la política partidaria y que la campaña no tenía intención de apoyar esas cuestiones tampoco. Claro. Uh-huh. Sí, son esas cosas de la interna y del, del lobby que a veces... No, pero está bueno que a veces desde la afuera no se ven, pero sí, y bueno, y nosotras también creo que en particular hablo por Josefina y por mí, por Unión Trans, que es el colectivo que en su momento llamó al resto de los colectivos a dar puntapié a esta campaña. También estamos a veces un poco cansadas como de que se quieran acaparar un poco como de nuestras luchas y de, ¿no? Bueno, esto es una ley para personas trans, entonces, si bien este evento estaba organizado por dos varones trans, a veces nosotras también vemos como que hay gente como que quiere sacar partido de eso desde otro lugar. Y nosotras no habilitamos eso ni estamos cansadas también de eso, de que nos saquen el micrófono, de que no, de que hablen por nosotras, de que se saquen cartel con nuestros derechos, porque de última las que ponemos el cuerpo somos nosotras, y también ponemos las muertas que tenemos, así que eso. ¿Y cómo es para Transboys Uruguay esto que planteabas más adelante, Rodrigo y Ciro, los varones trans que la gente, digamos, este, no los identifica como varones trans cuando se los cruza, pero también qué pasa con la militancia, ¿no? Porque el hecho de salir a presentarse públicamente como varón trans, ya uno está haciendo pública su identidad de género. ¿Y cómo ustedes ven esto desde su colectivo, pero también cómo lo problematizan, pero también en el marco de una campaña, digamos, que llegó a tener un alcance nacional? ¿Cómo lo vivieron eso? ¿Lo viven? Bueno, por un lado está el tema de hacerse cargo, ¿no? Cuando yo empecé mi transición tardía, ya por el 2014, no tenía un referente varón. E incluso recuerdo que en un programa de televisión del 12 estaba una activista mujer trans y el varón estaba con su imagen totalmente en negro. Entonces yo decía, pucha, no tengo un referente como para decir, pa, así voy a quedar cuando me hormonice o los cambios que voy a tener o lo que sea, ¿no? Uno lo que aspira es eso, ¿tá? Por lo menos nosotros los varones, a ver, no, esperando que nos salgan los pelos, qué sé yo. Y bueno, no había un referente. Y por eso fue que comencé con el colectivo, ¿no? Y eso era un poco también poner el cuerpo a la lucha y no estar solo, ¿no? O sea, por un lado no dejar que las gurisas hicieran todo el trabajo y nosotros llevarla de costado, ¿no? Creo que en ese momento yo pensé, bueno, primero tengo que dar la cara para que otros tengan un referente, decir, bueno, por acá es el camino. Y por otro lado también colaborar en la lucha. Me parecía súper importante tratar de empezar a visibilizarnos. Obviamente esto después hizo que uno empezara a decantar cosas, ¿no? Y en este transitar, estos años, me he dado cuenta que, bueno, capaz que me dicen, chocolate por la noticia, ¿no? Pero digo, el machismo que todavía está hizo el apago, ¿no? Porque a nosotros la cuestión esta de comenzar una transición se nos hace sumamente fácil. Fácil con lo que tiene que ver con discriminación. Lo que te decía hoy, esto de pasar desapercibido, de que cuando lo contás a tus amigos, no hay uno solo que te diga, pa, qué locura, no, qué horrible lo que estás haciendo. No, todo el mundo te da para adelante. No he tenido, a lo largo de mi vida, no he tenido un solo problema con el que, bueno, soy un hombre trans, necesito cambiar mi documento, necesito esto. Nada, nunca una cara fea. Y cosas que yo sé que a las chiquilinas sí le pasaban. De cuestionarle o de, bueno, de toda la cantidad de discriminación que todos ya a esta altura sabemos que ellas han tenido que pasar y hoy en día siguen pasando. Entonces algo que siempre lo digo, es como que para nosotros los varones trans es subir un escalón social y ellas por el contrario lo bajan cuando comienzan esta transición. Algo que jode, que molesta y que obviamente nosotros tratamos de siempre en nuestros discursos tratar de a ellas atraerlas a nuestro discurso, no dejarlas fuera de que bueno, nosotros los varones trans somos re lindos, re bonitos, no jodemos en nada. No, hay una realidad. A nosotros nos va bien en muchos aspectos, en otros no tan bien, pero las que más están complicadas son ellas y la realidad tiene que ser completa. Cuando vamos, que justamente ahora cuando hablabas sobre las acciones a tomar de la campaña, bueno, como colectivo nosotros tenemos talleres donde por un lado presentamos el documental que tenemos, que se llama Vivir como un Guerrero, y ahora nos han llamado de dos liceos, del 3 y del 10, y vamos a estar el 25 y 26 de abril en esos liceos. Y es un puntapié ideal, porque primero se ve el documental y luego tenemos un momento de donde se abre un poco la cancha para debatir estos asuntos y donde obviamente se habla de toda la realidad, no solamente la de los varones trans, sino de toda la población trans. Creo que es importantísimo. Como dijo José hoy, no discutir la ley, si la ley sí o no, porque la ley está aprobada, pero sí aclarar de qué se trata la ley, lo que apunta y cómo nos va, no sé si es solucionar la vida, pero sí facilitar un poquito lo que es una cuestión de trámites, como es algo tan sencillo como el acceso a la salud, por ejemplo. El censo trans, ahora de memoria no recuerdo los números, pero el porcentaje de varones trans, hay el 10%, ¿puede ser? Bien. Ahora, tal vez es mi percepción, pero creo que en los últimos tiempos yo veo más varones trans. Sí. Y que han hacen tenido públicas... un resurgir con sí. esta campaña. Nos que, hemos que, contagiado. Claro, que es eso. Al final tiene razón este. Bueno, no, pero es bien interesante. Es bien interesante lo que señalás vos, Rodrigo, porque vos mismo decías que no tenías una referencia. Quizás esto suceda porque ahora hay referencias, hay claro. digamos alguna guía, está claro. Trans Voice Uruguay, y me parece súper interesante, venía pensando el aporte que tienen para hacer ustedes, además de todo este todo esto que activan, que es hermoso, sobre la construcción de una, no sé si nueva, pero otras formas de masculinidad menos tóxicas, menos nocivas. Sí. Esta empatía que vos mostrás con tus compañeras, por ejemplo, estaría buenísimo también que se vaya replicando. En ese sentido me parece notable que se trabaje con gurises también, porque ahí creo que hay una cosa bien interesante de los vínculos, de la construcción de la masculinidad. No sé si ustedes lo tienen como bandera o como si forma parte de sus políticas, pero es bien interesante ese lugar. Sí, sí, sí, sin duda. Bueno, nosotros trabajamos con niños y adolescentes y con toda la familia, ¿no? Y obviamente en la Intama siempre se hablan de cosas como que a no repetir, ¿no? Mismo surge hasta, qué sé yo, los más veteranos, ¿no? Nosotros estamos a veces como locos con el tema de hormonización y todo eso. Y hoy por hoy vos ves muchos gurises que no les copa tanto el tema de la hormonización. Ellos de repente ya tener su cambio de nombre ya es suficiente y no necesitan tener un aspecto masculino para sentirse varones. Y eso está genial, o sea, a mí me explota la cabeza cuando esos gurises, y aprendo muchísimo de ellos, ¿no? Cuando te hacen esos planteos y vamos arriba, está todo bien. O sea, acá lo que se trata es de darle una guía a ellos de hasta dónde quieren llegar. Que no se les haga un cuesta arriba, ¿no? O sea, querés cambiar tu documento, que te llevo, te digo, te informo cómo tenés que hacer, o el acceso a la salud, lo mismo, lo que sea. Uh-huh. Pero no ponerles los objetivos, ¿no? O sea, vos tenés que hacer tal cosa para ser un varón trans. No, eso lo decís vos. Llegamos hasta donde vos quieras llegar, nada más. Retomando un poco algo que ya circuló un poco en la mesa, pero que tiene que ver con que esta juntada de firmas en realidad tenía como atrás todo un movimiento que estamos viendo venir y que no es un movimiento anti-trans exclusivamente, sino que es un movimiento antiderecho de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para hacer frente a eso, yo me imagino que la acción social de alguna manera va a tener que conjugarse a través de la unión de diferentes movimientos. Ustedes ya están pensando en eso, se viene gestionando eso, más allá que justo la campaña además articula varios movimientos, pero incluso me imagino que hay que expandir un poco la mirada o la articulación. ¿Cómo lo ven o cómo lo están trabajando esa cuestión? Sí, nosotros ya desde la campaña misma, como bien dijiste vos y como lo hemos explicitado en varias oportunidades, venimos articulando con casi todo el movimiento social en su más amplia expresión, lo que tiene que ver con movimientos de la diversidad sexual, movimientos antirracistas, organizaciones de estudiantes, organizaciones con anclaje feminista o de feminismos, organizaciones que tienen que ver con la cultura o el arte o otras formas de expresión, y un largo etcétera. Hemos venido como articulando estudiantes, organizaciones estudiantiles, por ejemplo, la FEU y alguna otra, en esto de, bueno, articular con un movimiento más ampliado, por esto de que de alguna manera tenemos la misma agenda en temas de derechos. Como se viene dando ya hace un tiempo en Uruguay, ¿no? Porque se viene dando con aquello de la interrupción voluntaria del embarazo, se dio también con el tema de la marihuana en nuestro país, en la articulación del movimiento social. Y bueno, yo creo que los temas de diversidad, si bien son temas que para nuestro país, como país, son bastante nuevos, por allá que datan de finales de los 80, principios de los 90, los movimientos, las primeras organizaciones sociales en nuestro país, por lo menos. Si bien es bastante joven el movimiento de la diversidad en nuestro país, ha sabido de alguna manera vincularse. Yo creo que el gran desafío que tenemos es justamente esto, generar alianzas, profundizar alianzas, tener un claro desmarque públicamente antirracista, antipatriarcal, anticapitalista. Yo creo que los movimientos sociales de alguna manera tenemos esa base bastante clara, quienes activamos desde lo social, y yo creo que el desafío está en justamente profundizar las alianzas y conjugarnos para de alguna manera generar un frente común, un único discurso y una cosa así como de en bloque, que fue lo que tuvo esta campaña nacional por la ley, que nosotras, si bien no estamos como no hemos tenido el tiempo de analizar profundamente el impacto y cómo, si bien lo entendemos cómo vivimos el proceso de la campaña y lo que ha generado esta campaña, yo creo que nos va a costar un poco más de tiempo poder analizar y realmente sistematizar y ver los efectos reales de esta campaña, pero uno de ellos es esto de poder haber generado alianzas. Desde Unión Trans particularmente, sí, ya veníamos generando alianza con organizaciones feministas. Sí, con el feminismo justamente hemos generado una alianza muy fuerte. De hecho, una de las primeras manifestaciones de Unión Trans como colectivo fue en el 8M del 2018, donde ahí nos empezamos a juntar justamente para marchar juntas, porque también un poco como por esto que contaba Rodrigo, que bueno, las necesidades de las mujeres trans también están inscriptas en los feminismos modernos y las necesidades que tenemos como mujeres trans. También nos atraviesa el machismo, también esto de bajar de, ¿no?, de renunciar al privilegio de la masculinidad también es condenable. Entonces, bueno, en el feminismo hemos encontrado también muchas cosas en común, pero también hemos encontrado dentro del feminismo discursos más está en tela de juicio si son radicales o no, pero desde otro punto de vista, que son las llamadas TERF, ¿no? Que son esencialistas, claro, que tienen un discurso biologicista donde se excluye a las personas trans, mujeres y varones trans, de la lucha feminista. Y bueno, también un poco por eso fue como que el feminismo también se acercó un poco a nosotras, como diciendo, bueno, ¿dónde están? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, no, ir contra esto? Y también nosotras también queremos estar ahí, ser parte, somos parte, en realidad tenemos más cosas en común de las que creemos. Y la verdad que estamos en constante encontrar intercambios, sobre todo con un colectivo en particular, que ya de paso le mandamos un saludo porque ellas nos han apoyado mucho, las Minervas, que siempre hemos estado ahí como al firme con ellas y ellas con nosotras, siempre están ahí. Y bueno, la verdad que sí, que es un tema que es una alianza para seguir reforzando, y de ahí va a salir algo que va a estar bueno a futuro seguramente. Hablábamos de estos movimientos antiderechos y de estos discursos de odio, y un poco asociado a eso es el tema musical que vamos a escuchar ahora para hacer una breve pausa, un breve respiro nuestro y de los oyentes, y volvemos y nos vamos escuchando Misantropía de Ruda 1312. Ruda 1312. Oh, la Docta Record. Antishuta. En la noche, encapuchada, sigilosos pasos, sé dónde poner la bala. Pra pa pa, la lírica dispara, suena la alarma, están siguiendo mis pisadas. Tapo las cámaras, el que quiera seguridad, para su propiedad privada no da nada, seguro es que vamos bien armadas. Y hoy esta empresa amanece toda rayada. Acá las pibas combativas no se callan, no pregunte tu opinión. La cara en el cordón, autogestión. Me siento libre por un momento en la conjunción de la acción y el pensamiento. Incendiarias rimas vagan las felinas. Pusimos la mira en el patrón y su oficina. La policía da vueltas pero se esquiva, pedaleando ando en un mambo lleno de adrenalina. Piedra a la vitrina, fuego y gasolina, Ruda 1312, Gergante la tira. El ruido de las latas cargadas en la mochila. La calle desierta, ya está pronta la movida. Pie, piedras en la mano, vuestro muro, nuestro lienzo. Se respira la emoción, mezclada con aire tenso, intenso silencio, venciendo tus barreras. Ni una lámpara.

haya una ley no quiere decir que todo ahora cambia de color de rosas, ¿no? Para llegar después a la reglamentación y después a la implementación de la misma, es todo un trabajo que de hecho muchas personas trans, no solamente del colectivo, sino también de todo el Uruguay, se han comunicado con nosotros para, bueno, ¿y tenemos ley o no hay ley? Porque ya se votó hace rato, ¿y qué pasa? Ya me puedo cambiar el nombre, ya puedo ir a tal o cual lugar. Y bueno, y hay que bajarlos un poquito a tierra y bueno, saber, explicarles que todo esto lleva un proceso, que bueno, que los tiempos son así, hay que esperar, pero que bueno, falta realmente poco, ¿no? Para tener la reglamentación en mano, y después, bueno, la implementación es otro tema, ¿no? Siempre hago la comparación con la ley anterior que teníamos para el cambio de nombre y sexo registral, que se aprobó ya por el 2009, si no me equivoco, sí. Y a nuestro colectivo en 2016 llegó un chico de Colonia diciendo que él quiso comenzar el trámite para cambiar nombre, y ahí en ese departamento le dijeron que la ley no existía. O sea, imagínate el laburo que nos queda a nosotros por delante para empezar a informar a esa población que está, sobre todo en el interior, ir sembrando un poquito la semillita de que, bueno, hay una ley y cómo llegar a la ley, ¿no? Creo que es lo más importante. Así que creo que por delante nos queda un largo trabajo todavía. Unión Trans ingresó a este consejo después de la campaña, después de que no estuvimos en el, mientras se redactaba la ley, pero sí teníamos compañeras que igual participaban de forma no dentro del consejo, pero sí que estaban como en la interna de la redacción. Y bueno, sí, es un espacio de intercambio donde también hemos tenido que pelear ciertas posturas, se dan discusiones, porque obviamente no todos los colectivos tenemos como las mismas perspectivas sobre estos asuntos, más que nada asuntos porque no todos los colectivos que lo integran tampoco tienen personas trans dentro de sus colectivos. Colectivos y organizaciones que tampoco han tenido mucho acercamiento a personas trans. Y bueno, ahora estamos en este proceso de reglamentación, pero como decía Rodrigo, también ahora viene la parte más complicada, ¿no? Que es la implementación de la ley y que eso realmente funcione como tiene que funcionar. Seguramente sigamos recibiendo denuncias por negligencia, por mentiras, por mala operancia, mala aplicación de la ley. Y bueno, sí, creo que el espacio es bueno. Hemos participado además de las comisiones que ha tenido esta ay, se me fue la palabra, perdón. El consejo, perdón, sí. Y bueno, y nada, hemos estado como participando de esos espacios justamente para que la reglamentación sea como consideramos que tiene que ser. Y que salga lo mejor posible. Obviamente esta ley, cuando sufrió sus modificaciones desde aquel primer borrador, tuvo algunas cosas que a veces en la interpretación o no se pueden como desdibujar un poco de los objetivos que teníamos quizás en un comienzo. Todas las leyes son perfectibles, esta es una también, quizás dentro de algunos años estemos diciendo no, bueno, hay que cambiar esto de esta ley porque no está funcionando, no está beneficiando a la población que tiene que, no está llegando a la población que tiene que llegar. Pasó con la ley de identidad de género, la que mencionaba Rodrigo, que en su momento fue una ley que marcó un cambio importante, pero después no era accesible en todo el país, había que venir a Montevideo, implicaba un costo para la persona dada por la vía judicial, ¿no? Además de los tiempos, además del desconocimiento que había de gente mismo, jueces, gente del Poder Judicial que desconocía la existencia de la ley. O sea, es algo muy complejo después lograr que se efectivice la ley más allá de lo que dice el texto. Por eso el desafío me parece está, porque a su vez esta ley, la ley integral para personas trans, abarca muchas líneas, muchas áreas que implican distintas instituciones del Estado. Entonces, uh-huh. salud, educación, Ministerio de Trabajo, bueno, el MIDES, ni hablar. Yo creo que ahí el desafío justamente es del movimiento social, pero también es de las instituciones del Estado y es de los ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, en tanto ciudadanos que ven un caso o ven una injusticia o ven una persona que no puede acceder a cierto derecho o a cierto artículo que está continentado en esta ley, bueno, de poder generar los diálogos o las articulaciones correspondientes o poder llegar a lugares correspondientes para, bueno, denunciar esa situación o acercar a la persona para que realmente pueda hacer uso de ese derecho y un largo etcétera. Pero creo que el desafío es como conjunto en este sentido, tanto movimiento social, que es quien va a tener que de alguna manera fiscalizar y de alguna manera estar detrás de esta ley todo el tiempo que sea necesario para que realmente llegue a aplicarse debidamente como corresponde, a que la bajada de cada artículo sea el que corresponde, a que, yo qué sé, un estudiante de cierto centro educativo que tiene que es varón trans o mujer trans, que pueda acceder a la beca de estudiante o acceder a inscribirse mediante la variable trans en inscripción de ese centro educativo, que su trayectoria educativa no se vea obstaculizada o violentada ni por la institución, ni por pares, ni por agentes externos o internos a la institución. En todas estas cuestiones el compromiso tiene que ser de la ciudadanía entera, de toda una sociedad que realmente vele por los derechos de las personas. Entonces, si bien el movimiento social va a tener como un desafío importantísimo ahí, va a estar en claro diálogo y articulación con las instituciones del Estado y con la ciudadanía en su conjunto. De los diferentes ejes que se plantean en la ley, lo que decía Gonzalo recién, bueno, que se abarca con muchas dimensiones, ¿ustedes hay alguno que vean como en particular que les parezca que puede ser como más complicado en la implementación o que de repente por cómo está redactado puede llegar a generar como diferentes interpretaciones al espíritu con el que fue como pensado originalmente, o no por cómo está redactado sino porque justo las instituciones o áreas que tienen que hacerse cargo son más complicadas en cuanto a la transformación o incorporar estas cosas nuevas? Creemos que algunas, como por ejemplo que han generado más resistencia de repente, son las de prestaciones transespecíficas, como por ejemplo las de la salud en el tema de las cirugías, porque además esto va a estar en el Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, lo tienen que ofrecer todos los prestadores de salud. Eso ahí va a ser un tema, ¿no? No solo los públicos, también los privados. Sí. Exacto. Hospitales, ¿no? No sería, obviamente, mutualistas que hagan cirugías. Eso está en la reglamentación especificado. Pero sí, eso seguramente genera una resistencia. Esa es una de ellas. Después, quizás, particularmente desde mi opinión personal, la de cambio de nombre y sexo registral es esta nueva ley lo que hace es derogar la anterior, por supuesto, pero además personalmente creo que no cambia demasiado más allá de que saca un trámite que era el juicio legal, que consideramos que no es necesario para hacer un trámite administrativo, pero igual sigue teniendo algunas cosas que a mi entender son perfectibles, como es que no se genera una nueva partida, sino que sigue siendo una recertificación de partida. Eso también fue algo que sucedió en este pasaje, ¿no?, entre las comisiones, que en la redacción no se especificó que se hacía una nueva partida, sino que se dejaba la misma partida vieja con el, ¿no?, con la red. Entonces, la en realidad, el proceso en realidad no cambió tanto, sigue siendo el mismo. Lo único que ahora no es un trámite judicial, sino que es un trámite administrativo. Y abarca más población, porque ahora también menores de edad podrían llevar a cabo un cambio de nombre. Pero sí, tiene como esas cosas propias de la redacción de la ley. Y después no sé si bueno sí. Después en el tema de la reparatoria, quizás también no resistencia, porque en realidad quien maneja esos fondos son fondos del MIDES, ¿no? Y eso va a estar regulado también por el MIDES, pero sí de las personas que para quienes se pensó esa reparación, la verdad es que no todas van a llegar a acceder a esa reparación, porque tiene algunas como requisitos que algunas personas seguramente no pueden cumplir. No pueden probar. No sé si probar, ¿no? Pero sí, sí. Si tienen algún tipo de jubilación que supere los 11 BPC. El sueldo con que supera los 15 BPC, sí. O si reciben algún tipo de prestación, tipo jubilación, uh-huh, por discapacidad o enfermedad, uh-huh, cuando se dice cuando es completa, uh-huh, no me acuerdo el nombre específico, también no le corresponde. O sea, hay una serie de requisitos. Claro, no un es para todas las personas trans, tampoco van a llegar todas las mayores de 43, que es para algunas. Y bueno, en ese sentido, también lo que fue la discusión en el Parlamento y la modificación en Comisión de Población y Desarrollo, uh-huh, llevó a que se restringiera aún más quiénes van a ser de alguna manera las que se llegue esta política específica de la reparación. Entonces está ahí como que es muy complejo. Sí, como que algunas mujeres que vivieron en ese periodo, que sufrieron toda la violencia, no van a ser reparadas. No van a ser reparadas. Y que también hay que ver, como es una discusión que nuestra colectiva también instaló en su momento, que que no podemos hablar tampoco de reparación así como tan así, porque en realidad la reparación implica otras cuestiones, y no tendría que tener un tope de edad y un montón de cuestiones más, así como no lo tuvo para los expresos políticos. Entonces acá yo cuidaría mucho, si bien la ley habla de reparación, en realidad hay que tener mucho cuidado, porque realmente no se está reparando a toda la población que fue violentada, sino a cierto sector con ciertas características de determinada edad. Bueno, queremos agradecerles. La verdad que hoy no vamos a tener agenda porque después de la entrevista suele venir la agenda, pero nos quedamos tiempo para la agenda. Bueno, agradecerles a Rodrigo, a Ciro de TVU y a Diana y Josefina de Unión Trans por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Sí, gracias por el espacio. Si hay algo que quieran decir, que tienen unos segundos. Yo quiero decir algo, porque sabemos, y ya he tenido como, y también no lo he colectivizado mucho esto, pero en realidad ya tenemos como información de que estos sectores organizados, antiderechos, están como queriendo generar lo mismo que sucedió en su momento con la interrupción voluntaria del embarazo, de lo que tiene que ver con la objeción de conciencia de los profesionales. Sabemos que ya están organizando con profesionales de la salud la posibilidad de objetar en la atención a personas trans menores de edad o personas trans en su conjunto. Entonces, que sepan que nosotros vamos a seguir dando esta pelea y que vamos a estar en cada lugar que sea necesario para ver que esas personas lleguen a acceder al derecho a la salud. A mí me gustaría también que cuenten con Radio Pedal para que amplificar su voz aquí. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir escuchando a Kenny Arcana, que es una rapera franco-argentina, haciendo un tema que creo que viene bien como banda sonora para el año que se viene y los desafíos que vienen por delante. El tema se llama La Rash. Nous correspond pas aux papillons sans graisse pendant qu'on crève en bas.